Escúchenme, compas de la Asamblea, quiero aportar un cuestionamiento a este tema que hoy nos interpela y nos moviliza y que amerita debates profundos y miradas críticas y emancipadoras. ¿Teníamos que elegir el día más húmedo del año para esto? Sí, creo que es un momento en el que tenemos que aprovechar la correlación de fuerzas que produzca la toma y destrucción del poder. ¡Pero sigue lloviznando! Le toca la palabra a Carito. Este sistema global, imperante, no es solo capitalista, sino patriarcal, machista y heteronormado, pensando en los aportes de la microfísica del poder de Michel Foucault. ¡Oh! ¡Foucault! La geografía donde se resolverá este conflicto de opresión no está dada solo por su dimensión macro, o sea, en el Estado, las políticas públicas, la sociedad y la militancia política, también en su dimensión micro, o sea, en el propio cuerpo. ¡Dialéctico! Exactamente, cumpas. Esta es una acción de subversión y de intervención sobre la subjetividad social. Ya se hizo el frazadazo contra el ajuste, el bombachazo contra la sociedad heteronormativa capitalista patriarcal y machista. ¡Feminista! Ahora, vamos por el polainazo. ¡Polainazo! Disculpen el disenso, cumpas, pero no estoy del todo interpelado con esto de vestir solo polainas. La marcha de las polainas es para recordarle a las autoridades que está haciendo frío y que no tenemos calefacción. ¡Emancipador! Yo igual tengo mis dudas, ¿eh? Sobre tu identidad. ¡Ay, no! Sobre tu sexualidad. Va a estar todo bien, ¿eh? Todos ya nos dimos cuenta de que te gusta un poco Camilo Fidel. Quedó más que en evidencia la Jean de Conta. ¡Ay, no, no! Lo que tengo dudas es con esta intervención política, con lana de vicuña. Pero permítanme el disenso, compañeras. ¿No podemos hacer una clase pública como hacemos siempre? La única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Qué barazo! La utopía está en el horizonte. ¡Galeanazo! Yo no te pido que me bajes una estrella azul. ¡Pilanazo! Insisto, yo no me voy a desnudar en horas pico en pleno Juan. Y tampoco me voy a meter eso ahí. Pero... ¿qué mejor oportunidad de lucir la polaina que te trajo Dulce Daniela de su viaje de Bolivia? ¡Pura lana de alpaca! Pero me pica la alpaca y no quiero que todo filo vea a Tony. ¿Tony? Sí, bueno, mi órgano gramsciano, así lo bautizamos con Lilén Nihuel la primera vez que dialogaron nuestros cuerpos después de la marcha del orgullo cumpa. Vamos, ya llamarán a los medios, viene Indimedia, viene en red. Yo no veo a nadie, pero traje mi celular con batería solar. Con este clima tenemos 3 segundos para sacar la foto sin flash antes de que se agote. Así la subimos a nuestra red social, Troscobux. ¡Uy, me interpela! A la cuenta de 3, chicos, a colgarse las polainas. No, no, momento, todo bien con la vanguardia, pero yo me sigo cascando a Tony mientras pienso en Pamela David y eso claramente es como apoyar a Monsanto, ¿no? Así, bueno, lleno de contradicciones no puedo incidir en la realidad, ¿no? ¡Aso, aso, aso! ¡Abajo el tarifazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Arriba el polainazo! ¿Y si vamos por un pan relleno mejor? ¿Tenés miedo? No, nunca tuve un método, ni soy sistemático. En mi praxis militante yo comencé mi reflexión desde el marxismo, después intenté aprender a partir de la interpretación del acontecimiento, al interior de una discusión sobre su sentido, y estoy atravesado por la pregunta sobre los conflictos, sobre lo que parece probable, lo improbable, sobre lo legítimo y lo ilegítimo. ¡Moción de orden! ¡Moción de orden! Bueno, está bien. Bájate las polainas. ¡Vamos al buffet! ¡Hasta el buffet! ¡Siempre!